cualquiera va a inscribirse en un colegio, van y le dan un número de inscripción. Después rinde mano, le llama, le dice, acá se nos está negando eso, es un derecho básico constitucional, es lo mínimo derecho democrático que tiene cualquier trabajador. Y aparte que si no lo haces, está fuera de la ley. Nosotros lo hicimos hace un año. Esto es un derecho, está en la propia ley que se declaró inconstitucional. Uno de los artículos que no declararon inconstitucionales fue de que un grupo de personas se organiza, crea una asociación, se presenta y le tiene que dar un número de inscripción. Lo que quieren es esto, caos, paro, que vengan la patota, que vengan grupos a romper la cabeza, a romper las instalaciones y después nos echan la culpa a nosotros.